Padre bueno, en este momento, Diógenes y esposa del otro lado y tu siervo acá, Señor, contentos y agradecidos contigo, que aunque en esta vida nada puede ser totalmente perfecto, porque estamos en tierra extraña, contaminada, y nosotros no somos exentos de sufrir los embates de los efectos del pecado, el medio ambiente donde vivimos, las circunstancias, el tiempo, que son variables y afectan nuestro cuerpo porque está dañado. Mas añoramos la mañana gloriosa cuando entremos, Señor, a todo lo que es perfecto: tiempo, espacio, condiciones, vigor corporal, mentalidad, tu presencia, Señor, donde no habrá más rasgo ni seña de pecado. Allí, Señor, disfrutaremos y conoceremos como fuimos conocidos. Mientras tanto, que pasamos por este taller tuyo, Señor, donde estás haciendo experimentos en los corazones de los hombres, te alabamos, porque aún las vicisitudes, los dolores, las enfermedades, los inconvenientes, todo nos ayudan para bien. Amén. Mi hermano Dio, Señor, se siente un poco cansado porque no perdió el sueño en algún momento de la noche, y permite que en este momento su mente pueda esclarecerse, pueda estar atento, y que durante el día él pueda tomar una siesta, Señor, reparadora, y que con tu bendición nos da lo mismo dormir de noche como dormir de día. Eres tú, Señor, el que restaura, regenera, y tú, Señor, le darás la paz del cielo y que él pueda tomar una siesta restauradora y que pueda sentirse mejor, que tenga el descanso que su cuerpo necesita. Mientras tanto, en este momento, Señor, que tu palabra pueda entrar en nosotros y penetrar hasta las coyunturas, hasta lo más íntimo de nuestro ser, y que de forma agradecida contigo por tener esta luz maravillosa, Señor bendito, podamos explorarla y explotarla para beneficio nuestro, porque esa es la razón por la cual tú la dejaste a nuestro alcance. Quédate con nosotros, sé nuestro maestro por excelencia, te lo suplicamos sin merecer, pero confiado, Señor, ampliamente, que es precisamente lo que tú esperas que te pidamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel Elías, entonces. Daniel, amor, prende esto. ¿Saben que lo que vamos a hacer esta mañana? ¿Cómo? ¿Saben que lo que vamos a hacer esta mañana es ordenar? Ok. Porque necesitamos, recuerdan que vimos ayer lo que vimos, si mal recuerdo. Lo de Daniel 9, lo de... Sí, el versículo 1 de Daniel. Ajá. ¿Vieron ayer la importancia de saber el orden de los eventos porque nos ubica? Sí, solo que me confundió algo, Donald. Perdón. A ver. Y es que le dije a Dios, pero no, fue después. Le digo, pero en el capítulo 10 dice que en el año tercero de Ciro, y digo, y si Ciro comenzó en el 536 y Daniel murió en el 535, ¿cómo Daniel pudo haber estado y viendo a Ciro 3 años? Ok. Vamos, incluso para esto es que necesitamos el estudio de hoy, ubicar, okay, ordenar. Okay. Porque esto nos pone en armonía con lo que con las inquietudes, como por ejemplo la que tienes ahí en el capítulo 10, ¿no es cierto? Ajá. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. O sea, Daniel está vivo. Por eso. En el año tercero. De Ciro. Okay. Ajá. ¿Y Daniel muere en qué año, dijimos? 535. Ajá. ¿Y en qué año se ubica el año tercero de Ciro? No, no sé. Porque ayer se dijo que Darío el Medo estuvo del 539 al 536 y que Ciro vino después. Aunque algunos dicen que Ciro fue el que conquistó primero, el que entró y después. Yo a veces ni entiendo por qué digo. Bueno. A ver. Ayer no dimos una fecha de reinado de Darío. De Darío sí, pero no de Ciro. De Ciro me dijiste 536, pero no sé, y ya no se dijo más nada. Darío, en el capítulo 9 dices, ¿verdad? Sí, de Darío me dijiste del 539 al 536. Eso fue lo que me dijiste, ayer lo anoté. 536. Uh-huh. Yo tengo aquí en mi Biblia, en el encabezado, el 539 a 538. Darío, right? Darío. Ah, okay. Ajá. Entonces fue solamente un año o dos años. Exactamente. O sea, fue corto. 39 al 38. Al 38. Y en el capítulo 10, acá tengo que este capítulo, y esto está basado en el comentario del comentario bíblico adventista, donde ellos pusieron esas fechas allí. Capítulo 10 está basado del 536, el capítulo 10, no estoy hablando del reinado de Ciro. El capítulo 10 está ubicado entre el 536, acuérdate que estamos, si digo 536, no me estoy alejando, sino me estoy acercando a Cristo, ¿verdad? Porque estamos antes de Cristo. Números negativos. Ok. Exacto, entonces del 536 al 535 fue escrito el capítulo 10. Y si te das cuenta, el capítulo 10 es el desenlace final que termina en el capítulo 12. O sea, todo el 10, 11 y 12 es un solo paquete. Sí. Entonces, estamos hablando aquí que si fue del 539 al 538, tenemos 538, 537... 536 son 3 años y es justo en el año tercero de Ciro. ¿Te das cuenta? Pero hay algo okay. Vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a ir al capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Ok. Porque estamos ya allá. Estamos ya allá. Y necesitamos ver esto. Ok, y tenemos que anotar cosas, ¿verdad? Bueno, ahí me vas diciendo porque están tan... Ya también... Dice, el 1-1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. ¿En qué año se computa esta invasión de Nabucodonosor? Entonces sería aquí como 605. Correctamente. Okay. El primer año que aparece allí. Y recuerden que Daniel, Dios lo llamó no solamente para ser profeta. Y ojo con este dato que es interesante. Daniel es el único que no solamente fue profeta, sino su vida misma era una profecía. Uh-huh. ¿Recuerdan eso? No. Explícate, porque sí, me parece entenderlo, pero danos una explicación más. Sí, está allí en el subconsciente ya. Porque Daniel es deportado o transportado a Babilonia en el 605 y Jeremías en el capítulo 2, capítulo 25 y en el capítulo 29. Dios había dicho, esta tierra la voy a poner en ruinas y ustedes van a ser llevados a Babilonia. Y cuando allá se cumplen 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Exacto. Entonces, cuando Daniel pone un paso en Babilonia, el tic-tac del reloj profético arranca. De los 70 años comienza a correr. Porque dice, cuando allá en Babilonia se cumplen, o sea, el tiempo iba a comenzar a contar cuando pusieran un pie. ¿Y quién lo iba a poner? Daniel, porque Dios está brigando aquí con Daniel, porque a través de Daniel va a dejar ese legado para la humanidad. Entonces, en la vida de Daniel no solamente es un profeta, su vida misma en Babilonia es una profecía. Él no lo sabe, obvio. Daniel nunca imaginó de que sus 70 años de vida en Babilonia era lo que Dios iba a permitir que estuvieran desterrados, y cuando él moría, se cumplían los 70 años, llegaba el momento de volver a casa. Daniel muere en el año, ¿recuerdan qué año murió? 535. En el año 535. 535, recuerda que fue 605, uh-huh. Al 535, hay 70 años exactamente, y su mayor anhelo, su mayor deseo, que Dios manifestara su grandeza y poder a través de él para liberar, porque su mayor anhelo de Daniel era salir de Babilonia, volver a su tierra. Si añoraban tanto, él especialmente, muchos ya no volvieron, ¿no es cierto? Muchos se quedaron allá y expusieron su vida al peligro y a la muerte. Pero lo que Daniel más amaba era un día volver a pisar la tierra de su hogar, la casa de Dios, al grado que cuando lo vemos orando, él oraba siempre viendo a Jerusalén. Su cuerpo físico estaba en Babilonia, su servicio estaba para el rey de Babilonia, pero su corazón, su mente, su alma, su deseo estaba en la tierra de sus padres, al servicio del Dios de Israel. Eso es maravilloso. Así que la vida de él era una profecía misma. Ahora nota, del 605, del versículo 1, recorre toda la historia que nos muestra allí, que más adelante vamos a ver cosas lindas allí. Pero lo que quiero que vayamos es al versículo 21 del capítulo 1. Ok. Continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Imagínate, aquí hay algo maravilloso. ¿Sabes que en la lista que yo encuentro de historia de los reyes de Babilonia? Mira, ¿a cuántos reyes superó Daniel? Dice que él fue cautivo bajo el reinado de Joacim. Se estima que tenía entre 17 y 18 años, ¿verdad? Okay. Si tenía 18 y murió con 70 años en Babilonia, el tipo tenía 88 años, pasa al descanso. Así que con sus 18 años, él ya vio la conducta y el reinado de Joacim. Lo captura Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo sigue. Ajá, Belsasar. No, tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que a Nabucodonosor se es precedir, no, precedir es antes, ¿verdad? Lo precede su papá, Nabonido. Sí, pero él. Pero la palabra es preceder. No, el que le sigue. ¿Al que le sigue o al que estaba antes? al que está, al que le sigue. O sea, muere Nabucodonosor y ¿quién le sigue? Esa palabra es lo, sucesor. Lo precede. Lo sucede. Lo sucede. Lo sucede. Lo sucede. Gracias, Dios. Yo sabía que estaba ahí un poco desubicado. Ok. A Nabucodonosor, y pueden anotar eso, que incluso tengo las fechas acá y se las voy a dar. Nabucodonosor entonces sube del 605 al 562. 605, 500. Al 572. Ok. Ok. Uh-huh. A Nabucodonosor lo... ¿Cuál fue la palabra que vimos? Lo sucede. Lo sucede Evil Merodac, que va del 562. Miren cuántos reyes hay ahí. La razón por la cual la Biblia no menciona esto, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia solo va a mencionar a aquello que tenga que ver con asuntos entre Dios y su pueblo. Mm. Nada más. Okay. Y todo lo demás, la Biblia lo deja fuera. Entonces lo sucede Evil Merodac del 562 al 560. Ok. A Evil Merodac lo sucede Nebuzaradán, que va del 560 al 556. ¿Al 556? Correcto, Nebuzaradán. Nebuzaradán. Aguanta. Lo sucede. Aguanta. Yo lo tengo anotado. 560, aquí. 500. Mira, yo lo tengo. Si tú lo puedes anotar. Ok. 560 al 556. Uh-huh. A Nebuzaradán lo sucede Labashí Marduk. Y Labashí Marduk, la historia dice que solo gobernó 3 meses. Porque Nabonido participó en una revuelta y lo mató. Así que Labashí Marduk sigue quedando en el 556. 56. Y como es solo un par de meses que gobierna, no, ahí queda. A Labashí Marduk lo sigue Nabonido. Que ahí, con ese Nabonido es que con quien nosotros ya... comenzamos a estar familiarizados. Nabonido gobierna desde el 556 hasta el 539. ¿Y al que le salió la mano? Tan linda está, mami. Ahora recuerda, mami, ¿en qué año cayó Babilonia? 538. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando cayó Babilonia ante los medos y los persas? Belsasar, de acuerdo a la Biblia. Es verdad. Pero si ustedes recuerdan, Belsasar, cuando pide que le interpreten la escritura en la pared, dice, quien quiera que lo haga será el tercero de púrpura, y será tercero. ¿Por qué él iba a ser el tercero? Porque estaba con el ay, que eran dos reyes. Exactamente. Belsasar, aun cuando se le llama rey, porque Daniel así lo llama, realmente él es un subyugado, es un corregente, es alguien que está en lugar de. Su papá se movió, dice la historia. Ay, tengo entendido. Esa parte se me olvida. ¿A dónde se mueve Nabonido? Y en su lugar, en su representante, deja a su hijo Belsasar. Mm. Belsasar entonces es un corregente. Que va, deja ver aquí, yo tengo ese dato aquí en el capítulo 5, es donde se le aparece la mano, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Belsasar, ¿dónde tengo yo este dato aquí? Tarará, tarará. Ajá, Nabonido se mueve del 553, 6 años después de su reinado. Y queda en el trono en Babilonia. en Susa, en la capital, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, allí Babilonia queda, todavía. Sí. El imperio es Babilonia. Recuerda, es que cuando pensamos en Babilonia, debemos de recordar que Babilonia tanto era la capital como era el nombre del imperio. Cierto. Correcto. Sí. Entonces, ¿quién está gobernando el imperio babilónico? El hijo. Está a cargo en la ciudad, está a cargo Belsasar. Pero Nabonido... Correcto, tío. ¿Nabonido por dónde andaba y qué estaba haciendo? Yo tengo ese dato, te lo voy a mandar. Lo voy a... creo que lo leí en el comentario bíblico adventista donde muestra a dónde se va Nabonido. Por una enfermedad, si mal recuerdo, que él se mueve de la cabecera del exacto, ¿cómo le llamamos a...? Del distrito central, del distrito federal, de la capital del imperio, etcétera. Okay. O sea, Marlene, ya captaste, ¿quién estaba gobernando el imperio babilónico? Okay, Nabonido y su hijo, eran dos. Belsasar. No, es que Belsasar está en la capital, Belsasar está en la ciudad, ponle. Okay. Pero el imperio, sus ciento cuántas provincias tenía, 120 provincias, parece que sí, dice 120, que tiene... 120, porque con el otro fue que fueron 127. O sea, con el otro fue hablando de Asuero. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor fue Darío en el capítulo 6? Sí, 120. Pareció 120. Bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces eran 120 provincias. Uh-huh. Ok, eso era lo que componía el imperio. El imperio estaba gobernado por Nabonido. Nabonido era el rey. Sin embargo, deja en la capital del reino, que es Babilonia también, deja a su hijo de encargado. Entonces son dos que están gobernando, uno que gobierna en el vasto imperio y otro que está gobernando ahí la ciudad capital. A ese es a quien se le aparece la escritura en la... Se le aparece el la dedo. Mano, Marlon. Sí, claro. Ok, entonces si estamos en el capítulo 1, 605, versículo 1. Y ahora dice el 21, y continuó Daniel hasta... el primero del rey de Ciro. ¿Qué significa continuó? Si dice acá en el 20, en todo asunto de sabiduría, inteligencia, perdón, desde el 19, y el rey habló a ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó, entiendo yo que fue... O sea, continuó que estuvo en la corte. En la corte del rey hasta el año primero del rey, uh-huh. De Ciro. O sea, desde que Nabucodonosor los instituyó, los colocó como cortesanos, estuvo tanto en el imperio babilónico como en el imperio medio persa. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Ahora, ¿por qué les di todos esos nombres de esos reyes y estamos viendo hasta dónde llegó Daniel? ¿A cuántos reyes sobrevivió Daniel? Hablando de reyes. ¿Unos cuantos? Aquellos que tienen... Aquellos como que tienen 8. La mejor vida, unos 8. Sí, porque 3, estos y Darío y Ciro. Darío y Ciro, 8 reyes. Uh-huh. Imagínate, ¿en qué radica nuestra vida y vida en abundancia? No en los bienes que posees. No en el poder que llegues a tener, no en la fama que llegues a tener. Está en hacer, como dijiste al principio, Dios, la voluntad de aquel que gobierna el universo. Amén. Uy. ¿A cuántos funerales de reyes asistió Daniel, te imaginas? Sí, pero el que me llama la atención, ¿cómo le dice él a Belsasar? Y le habla de su... Parece que así se hablaba antes, porque Nabucodonosor era su ¿cuál? Su abuelo, tatarabuelo. Ah, sí, sí, es como... Y eso es bíblico, era la forma en que se hablaba antes. Por ejemplo, cuando leemos acerca de José o de los posteriores a José, dicen, Dios de mi padre Abraham, de Jacob, y mi padre. No se usa el término moderno nuestro, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, nada de eso. Y Dios quiere que nosotros aprendamos eso porque dice que nosotros tenemos a Abraham como padre. Punto. Wow. ¿Entiendes? O sea, es un lenguaje bíblico que denota intimidad y cercanía. O sea, no porque ya pasaron muchas generaciones, sí, pues sí, soy descendiente de fulano, pero ya no me importa tal. No, cuando yo lo tomo como mi padre, estoy cerca a él. Amén. Okay. Ok, capítulo 1 entonces. Sí. Es introducción e historia que abarca toda la vida de Daniel en servicio en el palacio, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Muy bien. Perdón. En el capítulo 2. Dime. Okay. Entonces yo me quedé porque fui anotando todo. Que Nabonido fue del 556 al 539. Entonces, ¿dónde ubico yo al Belsasar? Al 538. Belsasar va del... Te dije, 2, aquí 2, lo 2, tengo 2. En el capítulo. En el... Del 553. 553. Ajá. ¿A qué año? Al 538, sí. O 39, porque si el papá... 539. A 539, acuérdate que se murió en el 539 cuando cae Babilonia, a él mataron. Del papá ya no se sabe nada. Exacto, pero no era 538. Fue 539. 539, dijo. Ok, bueno, aquí voy. Ya lo anoté. Ok, ahí. Belsasar muere en el 539. Ese pobrecito se le tembló los... Eso se nunca había visto. Ok. Ay, ay, ay. Capítulo 1, ¿verdad? Ajá. Estamos allí. ¿Cuál sigue el capítulo 2? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Entonces, ya nosotros podemos ir imaginando porque está cerquita del capítulo 1. Del capítulo 1 al capítulo 2 es la continuación. Sería 604. 104, 103, 604, por allá. ¿Recuerda? ¿Será? O 603, 603, sí. 600, mira, el primer año debes de contarlo así, poniéndolo en nuestro lenguaje actual. 605 al 604, allí estuvo ubicado el primer año. El primer año, sí. El segundo año estuvo ubicado entre el 604, ya contando nuestra forma de medir el tiempo, 604 al 603 más o menos, segundo año. Y así nos vamos. Uh-huh. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, sí, 604 al 603. Tres más o menos, ok. Tenemos el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos el sueño y su interpretación, ¿verdad? El imperio los imperios mundiales, cómo sucederían, hasta dónde, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ese no es el tema ahorita. Ahorita vamos a ubicar la historia de cómo están los capítulos de Daniel. Capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una gran estatua. El capítulo 3 está haciendo referencia directa al capítulo 2, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, porque sigue siendo la estatua, la subordinación de Nabucodonosor de aceptar lo que Dios le ha dado en el capítulo 2. Él dice, no, quizás yo pueda alterar esto. Si consiste, y esto, mira, la forma en que ellos, que él pensaba, si el destino y la suerte de Babilonia está a caer ante otro rey porque solo la cabeza es de oro, y si yo hago una estatua toda de oro, entonces puedo alterar y cambiar el destino y perpetuar a Babilonia para siempre. La mente de él. ¿Verdad? Entonces el capítulo 3 está relacionado al capítulo 2. El capítulo 4 está relacionado al capítulo 2 y al capítulo 3, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque en el capítulo 4 Dios le va a mostrar a Nabucodonosor y al mundo y al universo. Momentito. Nadie puede alterar lo que de mi boca ha salido. Mi decreto prevalecerá. Punto. Y entonces ahí el tipo se convierte en un... una bestia. Literalmente pierde el raciocinio, porque lo único que nos hace diferentes a una bestia, Diógenes, es este switch que tenemos ahí adentro, que Dios puso en nosotros y que nos hace parecernos a él, conocedores del bien y del mal, después de la comida aquella, ¿verdad? Estamos viendo el capítulo 4. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál capítulo sigue al capítulo? El 5. 4. Ya, ahí sí. El rey. Ahora volvemos al 539. Correcto. Ahora nota, Dio y Marlene. Capítulo 5. No, hay un problema ahí, Donaldo. Correcto. Del 4 al 5 hay un problema. Correcto. ¿Por qué razón? Porque realmente, si vamos a lo que es el orden, el capítulo que debe de venir ahí es el 7. Ajá. Correcto, tío. Muy bien. Porque entonces, en el primer año de Belsasar. Ajá, exacto. Fue que tuvo la visión. Correcto. Ahora, yo quiero, miren, la razón por la cual estoy haciendo esto con ustedes es el primer paso que se debe de hacer tanto en Daniel como en Apocalipsis es ubicar el relato. ¿Cómo debe estar ubicado? Recuerda que Dios lo dejó así con un propósito bien definido. Y en el libro de Isaías nos dice que debemos de leer un poquito aquí, un poquito allá, buscando razón, porque de esa manera su palabra y verdad ha prevalecido todo el tiempo y ha llegado hasta nosotros. En otras palabras, está en cierto foro, de cierta manera, escondido para el lector superficial. Pero ahora nosotros, viendo, decimos, espérate, en el capítulo 5 Belsasar muere, y Belsasar murió en el 539, está muerto en el capítulo 5, pero en el capítulo 7 dice que en su primer año Daniel tuvo un sueño, sí. Entonces, después del 4, ¿qué capítulo vamos a poner? El 7. Muy bien. ¿Qué capítulo vamos a poner después del 7? El 8. El 8, correcto. Porque dice que en el año tercero de Belsasar. Exactamente. Pero el primer año de Belsasar fue el 553, ¿verdad? El primer, correcto. Exacto, 553 a 550. Recuérdate, siempre abarcar esos dos años, porque no tenemos el dato exacto y definido con el compu, de la manera en que computamos nosotros el tiempo hoy día. Okay. Entonces siempre ponle 500, ¿qué fue? 53, o sea, 52. 553, su primer año. ¿Y el tercero? ¿Cómo? Se regente o... Sí, corregente. Corregente, sí. Es súbdito. ¿Cómo es? Súbdito. de otro rey. Alan. Bueno, pues realmente no era un súbdito como tal, porque el asunto estuvo en que Nabonido no abdicó. Por eso cuando él se atrevió a ofrecerle al que le dijera la información de la estatua, él ofreció el tercer puesto. Eso quiere decir que él reconocía todavía a su padre como rey. Claro. Lo contrario a lo que hizo Faraón con José allá, ¿verdad? Que lo puso el segundo, uh-huh, porque no había nadie más arriba de Faraón. Exactamente. Okay. Entonces estamos ahora del 4, subimos 7, llegamos al 8. Ahora, del 8, ¿cuál viene? Ahora sí el 5. No? Ahora viene el 5, porque ya no tenemos más datos. Adelante. De Belsasar. De Belsasar, correcto. Del 5 sigue ¿cuál? No, del 5 vamos al 6. Correctamente, porque ahí aparece ya los medos y persas. Ahora hay un punto a tener en cuenta, y es que, ajá, cuando Darío aparece, en el capítulo 9 dice que fue en el primer año de Darío. Entonces, cuando Darío aparece es en el primer año de Darío. No, porque es que aquí. No, voy a decir. Ah, ya. Voy a repetir. Después de ¿cómo se dice? De la caída de Belsasar. Dice el versículo 31 del capítulo 5. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Darío de Media es el mismo que sería Darío, hijo de Asuero. Uh-huh. El Medo. Sí, por eso fue que... De la nación de los Medos. Sí, es ese, porque los otros fueron más los persas después que los Medos cuando gobernaron. Ok, entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Pero cuando está hablando en el capítulo 6, no da una ubicación en tiempo de cuándo fue que pasó el asunto de los fosos de los leones. Pero quizá fue al principio, porque dice que pareció bien a Darío constituir sobre el... Sí, fue al... Siento que es como al principio, porque fue lo que él decidió hacer entrando. Sí, pero a lo que me refiero... Exacto, él está formando su gabinete de gobierno y a Daniel lo pone y piensa ponerlo como lo tenían los babilonios. Exacto. Ok, entonces podemos decir que es el 6 el que sigue. Uh-huh. Porque no está dando la idea de que fue al comienzo, uh-huh, de su formación de gabinete, ¿cierto? Uh-huh. Ok. Ya. Yeah. Ok. Uh-huh. Y ahora del 6... al 9. Entonces, ¿qué fecha le pondríamos al capítulo 5? Mira, ¿qué fecha le pondríamos al capítulo 5 y 6? Eso era lo que no... Esos son 539, 540, 539, pienso. Podría ser o podría ser 539, 538 más o menos, ¿verdad? Porque estamos... Sí, la cosa es que el 539 tiene que estar allí, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque está tanto el final de Babilonia como el comienzo de los Medo-Persia. Correcto. Así que 5, 6 y 9 tienen lugar en el mismo tiempo, en el mismo año. 500, ¿qué? Díganme bien que ya estoy perdida. 539 a 538 fueron hechos, pasaron esos. O sea, realmente ese fue un año bastante convulsionado. Exactamente. Porque tuvieron las profecías, estuvo la caída de Babilonia. Porque interesantemente, las profecías fueron dadas todavía en Babilonia. Correcto, exactamente, Dios, porque te das cuenta, siempre que va a haber una transición en la profecía, hay convulsión en el mundo. Mm. siempre. Déjame poner eso por algún lado, fíjate. Incluso podés ir a Apocalipsis y te das cuenta que en cada cambio de sello hay eventos dramáticos, al punto que cuando se abre el séptimo sello hay terremotos, cuando se acaba la gracia hay terremotos. O sea, cuando sucede algo en el reloj de Dios, el mundo lo siente, pero solo los entendidos lo comprenden. Mm-hmm. Daniel sabe exactamente qué es lo que está pasando. Daniel sabe. Mm. Wow, sí, pero los demás solo miran un mundo convulsionado, de que Babilonia pobrecita ha llegado a su fin, hay muerte, hay destrucción, hay de todo. ¿Estamos bien ahí? ¿Hemos llegado bien al 9? Sí. Diríamos que los capítulos 5 al 9 son entre los años... Ya dijimos 539-538. Correcto. Fin del imperio de oro y comienza la plata. Entonces del 5 al 9 son los mismos años. 5, 6 y 9. No 5 al 9, porque ahí aparece el 7 y el 8. Y esos tienen que estar ubicados antes de la muerte de Belsasar. Sí, sí. Sí, tengo el 5, 6 y 9. Y el 8, ¿a dónde lo ubiqué yo? Yo no le puse fecha. El 8, ¿qué decía? En el año tercero. Tengo que contar para atrás. Si lo ubicamos, fue Diógenes quien nos lo dijo. El año tercero de Belsasar. ¿Sí? Era del... O sea, tenemos actividad de Belsasar en su año primero y en el año tercero. No hubo mayor cosa en su segundo año. Okay. Yo diría que en esos años, en el primero y en el tercero de Belsasar, Dios estuvo confirmándole a Daniel cosas que ya él había dicho casi 70 años atrás. Correcto. Cuando el capítulo 2, cuando dio la estatua con los diferentes metales... Cuando le está dando entonces con Belsasar, que es el rey casi número cuánto. El rey último de Babilonia. El último de Babilonia. Ya había pasado Bil Merodac, Nabuzaradán, Labashi Marduk. Entonces. 4, 5. El sexto. Pasaron todos esos años. Y cuando Dios le está dando a Daniel esas profecías, le está confirmando lo que dije hace tantos años, que se lo dije a Nabucodonosor, ya está a punto de comenzar la transición. Y Daniel vivió la transición, la primera. Correcto. Uh-huh. ¿Recuerdas la carta de Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura. Uh-huh. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿cierto? Dice así, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso es Pedro, ¿qué? 3:19, si mal recuerdo. Esta es esta. Segunda de Pedro 1:19. Míralo aquí, yo estaba leyendo, solo que me fui al 20. ¿Por qué te estoy citando esto? Porque mira, para nosotros hoy 2024, Daniel 2, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 y 4, bueno, todo el libro de Daniel, toda la Biblia, es palabra de Dios escrita. Pero Daniel no tuvo Daniel 1, Daniel 2 de forma escrita. Embargo, lo que es para nosotros hoy era para Daniel en sus días. Perdón, ¿lo que era para nosotros qué? Lo que es para nosotros hoy, Daniel 1, Daniel 2, era lo mismo para Daniel en sus días. Palabra de Dios. Dios. Y hago esto, quiero hacer esta observación para que acuñemos lo que Diógenes acaba de decir. Así que Daniel tenía que estar atento muy especialmente al capítulo 2. Bueno, lo que es para nosotros hoy capítulo 2, pero él no tenía capítulo 2. Él tenía una escena, un sueño que no debía de olvidar. Daniel no tenía que olvidar lo que Dios le había presentado en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, que para nosotros es el capítulo 2. O sea, para nosotros es tan fácil hacer referencia. Daniel capítulo 2, ya. Pero para Daniel no le era tan fácil, sin embargo, tenía que tener eso vivo en su memoria. ¿Estamos captando el pensamiento? Sí, sí. ¿Tío, estamos? Sí, él te está oyendo, solo que se fue. Okay, está bien. La razón es que de pronto, conociendo a tío, lo veo con un lapicero así, tocándose la cara. Sí, pero... Okay, entonces, la razón por la cual quiero que analicemos esto, que pensemos en esto, es Daniel tenía que estar al dedillo, tenía que tener al dedillo lo que Dios le había presentado en el sueño a Nabucodonosor y la interpretación que le dio a él. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5, capítulo 6, Daniel, como está a tono con la palabra de Dios, él recuerda perfectamente, esto ha sido dicho. No podías decir como nosotros, esto está escrito, ¿verdad? Uh-huh. Pero Daniel, esto así ha sido dicho por Dios y se tiene que cumplir. Wow. Entonces, él comienza, y el tener eso en mente, espérate, 605 Nabucodonosor invade, y continúan los otros reyes y comienza. Por eso cuando él dice en el capítulo 9, versículo 1, en el año primero yo, Daniel, miré. Dice, ¿no? Sí, y no será Donald que él iba escribiendo eso, porque para él poder recordar eso, o sea, claro, Dios te lo graba, porque yo, mira, un paréntesis ahí, hay sueños que yo le dije a Diógenes, hay sueños que Dios me ha dado a mí, cuando Dios es que me lo da, yo no lo olvido, no olvido lo que fue. Por años y años yo te puedo decir exactamente, y me soñé esto, sí, siempre te voy a decir lo mismo. Porque, ajá. Y yo digo, ¿será que se le quedó tanta información así? ¿O él lo iba anotando? Porque es que se tenía sentar a escribir eso. Te voy a explicar. El pensamiento tuyo es muy, muy razonable, o sea... Estás usando todo tu potencial. Yo también tuve esas inquietudes desde hace mucho tiempo, pero a medida que uno, y recuérdate, cuando uno intenta, entonces Dios da. Y lo que Dios me dio te va a dar a ti ahorita. Okay. Imagínate que así fuera, como que primero vamos a darte a ti el beneficio de la duda, ¿no? De que pudo haber sido así como tú dices. Uh-huh. Pero entonces aparece un problema monumental. Porque en el capítulo 1, ya en el versículo 1, ¿cómo podría él haber escrito eso? Entonces, claro. No fue así, y tampoco fue de que él fue haciendo notas, ¿verdad? Como, tipo, nosotros voy a hacer una notita aquí, porque más adelante voy a escribir algo. No, él no tuvo nada. Recuerda, ¿será que toda la palabra de Dios es inspirada por toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Daniel no tuvo en su corazón humano el deseo de escribir un libro que llevara su nombre y que contara todo esto. Nada. Daniel, hasta que estuvo fuera del servicio del palacio. Entonces el Señor lo puso a escribir. Recibe la inspiración y comienza a escribir. Okay. No cabe duda, si te das cuenta, me vas a decir que 70 años de vida y casi de servicio completo en el palacio, solamente esto sucedió. No. Hay infinidad de cosas que Daniel vivió que no están escritas. Pero entonces aplicamos lo que dice San Juan, que lo que quedó es, recuerdas que San Juan, el discípulo amado, escribe: pienso que si se tendría que escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que se tuvieran que escribir. Pero estas cosas fueron escritas para que, ¿cómo dice él? ¿Me recuerdan ustedes de eso? Dice la palabra. Al final, el último capítulo de Juan. Oh, sí. El último capítulo de Juan. Sí, que fue, eso fue hecho para nosotros, bueno, pero no me acuerdo las exactas palabras. Tiene, déjame que ya las estoy buscando. Que... Porque yo, a ver, ¿dónde podría ir? Dice el 25, el último versículo. Y vamos a aplicar este versículo a la inquietud que nació de lo que Marlene dice, ¿no? Y pues, ¿cómo fue que? Es que papá Dios dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me sirve para la última generación, esto. Ya todo lo demás, lo que viviste aquí, Daniel, eso ya lo viviste, eso fue tuyo. Es cierto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Y hay otro pasaje que dice, mas estas cosas quedaron escritas para, déjame ver dónde está, dónde tengo ese texto. Nosotros. Estas cosas fueron escritas. Dice que fueron escritas para nosotros. Sí. ¿Dónde está ese texto? Ahora también yo lo tengo que buscar. Eso es en Pablo. ¿En Pablo? Eso es con Pablo. Pablo fue que habló de eso. Oíste, sí, Donald. Eso es en Pablo, ¿oíste? Primera carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Qué estoy diciendo? Eso lo. Sí, sabíamos que era Pablo, pero. Pero no en Pablo. Es que Diógenes está en modo de Pablo ahorita. Sí. Y es una forma de decir. Sí. ¿Cómo te estás sintiendo de tu malestar, Dio? Te voy a decir que Dios me ha dado la fuerza. Gloria a Dios. Fíjate que cuando uno se entra en la palabra de Dios, se olvida de sí mismo. Y suceden cosas lindas. Bueno, amén. Te voy a decir algo. Dijo Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Y ese sucede? Fue mi sermón que tuve el sábado en una de las iglesias. Ese es el punto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que creerlo por fe. Y vivirlo. Amén. Vivirlo en fe. Y vivirlo. Amén. En fe es cuando uno no lo siente, uno simplemente comenzar y decir, Señor, tú dices esto, yo lo creo, y yo voy y te pido que me ayudes siempre a ir a ti, porque es la única manera que uno puede verdaderamente Caminar en este mundo. Ay, sí. Ok, dice, el texto que buscaba está en Romanos 15:4. Corintios sí dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, está bien, pero Romanos 15:4, miren lo que dice. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito porque la... O sea, lo que quedó escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, lo que quedó escrito era con el propósito de enseñarnos a nosotros. Cosas que Dios quería que nosotros supiéramos, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que si describir todo lo que Daniel vivió en 70 años, mija, tendríamos que saber cuántos tomos del tamaño de la Biblia, saber cuántos tomos, solo de Daniel. Solo, es cierto. Y no era 70 años de experiencias, imagino, experiencias portentosas. Pero entonces... y esto sale a raíz del yo tuve eso, Marlene, y luché con eso y busqué información y leí porque no encajaba en mi cabeza y me rehusaba y me negaba, pero ¿cómo? Hasta que cuando encontré el relato que decía el libro de Daniel fue escrito alrededor de tal año después de su servicio en la cotigo, yo, espérate. Pues hace sentido y coherencia porque es inspiración, o sea, no es algo que Daniel quiso escribir por sí mismo. Es cierto. Imagino que lo mismo entonces, le pasó a Moisés, lo mismo le pasó a Pablo, lo mismo le pasó a todos. Exactamente, mira Moisés cuando escribe acerca de la creación. Él no estaba ahí, así que eso se lo dio Dios. Y no escribió todo. O sea, todo está abreviado. Lo único que ha quedado escrito es para que nosotros tengamos esperanza y consolación a través de las Santas Escrituras. Amén. Amén. Wow. Grande nuestro Dios. Y así llegamos al final de nuestro... Ya ubicamos casi todo. Vamos ahora... ¿Qué capítulo... Nos faltaría el 10 y el 11 y el 2. Exacto. Y ahora aquí aparece el final. Dice, a ver, Marlene, te hago una pregunta. Ahí va, ahí. A ver. A ver. Ya llegamos al capítulo 10, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos a ver qué año ahora sabes tú. Yo no sé. No, claro que sí sabes. Claro que sí sabes. No. Y la pregunta que te tengo es... Ay, madre. Lee la primera línea del capítulo 10, nada más. La primera línea. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra... Okay. En el año tercero. Primera línea, no creo que tu Biblia tenga tanto en una línea. En el año tercero de Ciro, rey de... ¿Cuántos años tenía Daniel de jubilado cuando escribió del capítulo 10? Cuando experimentó, no escribió, sino cuando experimentó el capítulo 10. Dos. Un aplauso para Marlene, un aplauso. No, que no sabía... ¿Cómo es la cosa? Sí, porque en el capítulo 1 dice que él estuvo hasta el año primero de Ciro. Capítulo 1, versículo 21, dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Por lo tanto, si escribió, si eso pasó en el tercero, wow, sí. Ahí fue que comenzó entonces a escribir. Se está acercando, vamos a decir, pero como aquí no está él, pero como aquí no está él diciendo que en el año tercero comenzó a escribir, no, él nos está contando qué sucedió en el año tercero, que él tuvo una visión, que él tuvo esto, que tuvo lo otro. Okay. Y del capítulo 10 en adelante ya no hay más. No, pero, En el capítulo 11 iba a decir eso. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, aquí hay un sancocho tremendo. No. No lo hay. No. Mira, porque quien estuvo... Yo solo te pregunto, Marlene, ¿quién es el que hace referencia a yo mismo? ¿Quién es ese yo mismo? Es Dios, el ángel. Correcto. Él está haciendo referencia que en el año primero de Darío, él está hablando con Daniel y le está diciendo, yo también estuve en el primer año de Darío. Estuve allá. Okay. O sea, este tiempo que se marca aquí ya no tiene que ver con la cronología de eventos, sino de presencia e intervención del ángel. Okay. Pero me llama la un momentito, dona, porque esto es, me llama la atención algo acá. Dice, a partir del versículo 15, en el capítulo 10, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, el ángel que está hablando acá no es Miguel. No. Sino que Miguel vino también a ayudarlo a él para pelear con el príncipe de Persia. Seguro era Gabriel. Ahora, mira qué interesante también. Que siempre lo manda. El mismo Gabriel, entendamos que era él, fue enviado también para... Es él, porque él siempre lo mandó a él. Ahí en el 9 decía que era Gabriel. Pero mira qué interesante. El mismo Gabriel fue enviado a Darío para animarlo y fortalecerlo. O sea que aquel que busca a Dios, aún no está muy claro en los caminos de Dios. Cuando le está buscando, Dios le manda. Sí, porque alguna influencia, obviamente alguna influencia tuvo que tener Daniel, porque fíjate que cuando él cae en su propia trampa, diría yo, Darío, por su ego y por lo que fuera, él ni comió. Porque él amaba a Daniel, quería a Daniel y dice, tu Dios. Entonces, él pudo ver la grandeza de Dios también a través del siervo de Dios. Y de alguna manera fue influenciado. Y recuerden que el ministerio de Gabriel y de los ángeles, Hebreos dice que son espíritus ministradores en el servicio de aquellos que alcanzarán la salvación. Y Dios estaba trabajando. Daniel no tenía nada que... Daniel no tenía alguna ansiedad o preocupación por su salvación. Daniel estaba en relación perfecta con Dios y en el cielo ya a Daniel se le calificaba como muy amado. Imagínate, muy amado en el trono de Dios. Entonces... Dios está usando ahora a Daniel, como lo acaba de mencionar Marlene, para que en armonía con el ministerio de los ángeles sigan alcanzando pecadores para el reino de Dios. Wow. Y Darío es uno de ellos. O sea, es un objetivo, un blanco directo para alcanzarlo para salvación. Y Daniel, vas a tener que pasar problemas, pero nuestra intención es alcanzar el corazón de Darío, que él también conozca al Dios verdadero. Nabucodonosor, lo mismo. Y yo qué sé cuántos reyes más. Y bonito va a ser aquel encuentro, ¿no es cierto? Cuando se conozcan a reyes, a comandantes, a generales, hombres poderosos de la tierra, que a través de instrumentos humildes, como la niña allá en Naamán, en la casa de Naamán, y hombres poderosos, inalcanzables de otra manera, a través del instrumento más humilde y sencillo, Dios alcanzó los corazones de ellos para su reino. Ese es el... como usó a Tinder, aunque en el momento a Tinder lo quemaron. Correcto. Pero cuando él oró, Señor, su última oración, según lo que se dice, alcanza el corazón uh-huh. del rey. Por eso tenemos uh-huh. la King James ahora, uh-huh. la Biblia. Correcto, correcto. El rey creyó. Entonces, y esa experiencia y seguridad deberíamos de nosotros tener hoy día. Miren cómo vamos a cerrar el pensamiento, y gracias a Marlene que hizo el énfasis. Es que nosotros, mira, es que no debemos de dudar de nuestra salvación. Como dijo aquel, caramba, pero caramba que no entendemos. Lo que debemos de entender es que por situaciones adversas que pasemos...